que no puedo detenerme cuando pone esa mirada y adivino que tengo abierta la compuerta que conducen al... Muy buenas a todos y bienvenido a un podcast en directo, el primer podcast en directo del podcast de Guapín, Caballero y Javi Marín. Y antes de empezar, tengo que presentar a mis queridísimos amigos, al sultán del friquismo y al marqués de los videojuegos, Manu. Y buenos días a todos. Yo también tengo que hacer lo que tú y presentar. No, no te preocupes, ya lo hago yo. Vale, pues me quedo aquí calladito, que estoy más mono. Y a mi otro lado tengo el trozo más grande que hemos podido recuperar de Javi Marín. ¿Qué tal, Javi Marín? Bien, bien. Semi entero. 90% ha venido. Y bueno, para todos los que no conozcan este podcast, es un podcast de divulgación, entre comillas, donde hablamos de historias, que me encargo yo, desgraciadamente para ustedes, y de cultura pop, videojuegos y mundo audiovisual, por así decirlo. Con tele, series y cosas. Bueno, nos podéis encontrar en el podcast de guapin.blogspot.com y ponéis Guapin en iTunes y salimos igualmente. Es fácil, fácil de encontrar. Y este va a ser el capítulo directo, el capítulo número 11. Y yo creo que Manu quiere decir algo antes de empezar. Que llevamos tarde, hora de... Bueno, pues vamos a darle caña y vamos a empezar con la historia de Manu del gran destruido de Jaque Pelazo. Así que empieza. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente. Y para no entretenernos, voy a hablar de guarreo, vamos. En esta época, estamos en mayo, una época muy bonita y muy revolucionaria, por así decirlo. Y el primer ejemplo que tenemos de revoluciones estudiantiles es el mayo del 68, muy famoso, muy conocido por todos. Pues este mayo del 68 se hablara mucho con aquello del 15M y quizás se le tiene demasiado idealizado. ¿Y por qué se le tiene demasiado idealizado? Porque en esa época, en el año 68, una época de muchas revoluciones o revueltas, mejor dicho, donde en Praga, que hablé ya en unos capítulos anteriores, en España hubo también revueltas, en México, y esas fueron bastante duras, en Estados Unidos, todo el mundo conoce el movimiento hippie, y en Gran Bretaña. Pero bien, ¿qué es el mayo del 68 de manera resumida y por qué digo que voy a hablar de sexo? Bien, el mayo del 68 fueron una serie de revueltas que ocurrieron en Francia, en mayo, lógicamente. En el 68, exactamente. Y se basaban básicamente en dos principios. El primer principio era el deseo de libertad y el segundo principio era el deseo de una sociedad alternativa. Estos jóvenes que hicieron el mayo del 68 eran hijos del periodo de mayor estabilidad económica de la historia, los 25 años de dorados que se le dicen, donde surgió la clase media, de verdad, y una clase media de padres trabajadores que no habían podido ir a la universidad, pero que pudieron enviar a sus hijos a la universidad. Y estos jóvenes se encontraron cuando llegaron a la universidad como la sociedad francesa y europea de la época, era vieja. Por ejemplo, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, que llevaba ahí desde antes de la guerra, bueno, no como presidente, pero sí por ahí dando vueltas, y también estaba anquilosada. La universidad era el señor vestido de chaqueta que se sentaba detrás de la mesa y te hablaba de lejos. Claro, pues esos jóvenes, esa cantidad de jóvenes que requerían algo nuevo, pues se insuflaron y se cabrearon y empezaron a salir para arriba. Claro, que ese deseo de libertad, ese deseo de una alternativa, sobre todo de una libertad sexual, se extendía. ¿Y por qué digo libertad sexual? Porque primero la libertad sexual es uno de los pilares de la verdadera o la más profunda libertades, porque cuando tú puedes controlar tu cuerpo y qué hacer con él, lo más libre que puedes hacer. ¿Pero por qué digo que es sexual? Porque desde un inicio, y esto es poco conocido, todas las revueltas en Francia empezaron por un motivo sexual. Y me voy a meter en el asunto. ¿Buen sexo? Sí. En el 67, la Universidad de Nanterre, que es de un suburbio de París, se organizaron todo. Esta Universidad de Nanterre está en un barrio, este Nanterre, que era obrero, un poquito chungo, un poquito de vender droga y esas cosas, y con mucha gente, sobre todo. Esta universidad está totalmente acolasada, como decía la ópera. Y nos encontramos que en este barrio pobre, chunguila, las residencias universitarias tenían dos problemas bastante gordos. El primero, que había una cantidad enorme de habitantes irregulares de estas universidades. Gente que iba allí a vivir a habitaciones de amigos o a otras cosas. Porque la otra cosa es que el otro problema que tenían los jóvenes que vivían en esa residencia es que no podían pasar la noche en habitaciones de personas del sexo contrario, aunque fueran mayores de edad. Y ahí surgió el primer revolucionario, o uno de los tres pilares personales del Mayo del 68, que es Daniel Rojo. También Daniel Cohn-Bendit, que ahora mismo es portavoz del Partido Verde Europeo. Y este Daniel Rojo es un personaje, sobre todo en esta época, era para verlo. Porque el tío saltó a la palestra, porque no se le ocurrió otra cosa que cuando en enero de ese mismo año, el ministro de Juventud francés, que se llamaba François Mousaf, fue a Nanterre a estrenar, a inaugurar una piscina, y el Daniel Rojo se presentó muy gallito al ministro de Juventud, porque además este ministro de Juventud acaba de publicar un libro donde hablaba de la juventud, del estado, de cómo estaba, de qué ve estos jóvenes como son, ay. Y claro, la gente estaba un poco cabreada. Y Daniel Rojo se presenta allí, le chilla, le dice, sí, muy bien, habla de los problemas de la juventud, pero ¿qué pasa con nuestros problemas sexuales? Y al ministro de Juventud no se le ocurre otra cosa que decirle, pues para tus problemas sexuales tienes dos soluciones, tirarte a la piscina o una ducha fría. Y eso era exactamente lo que pensaba la juventud que hacían sus mayores, que habían estado toda su vida a base de ducha fría. Estaban reprimidos. Ellos pensaban que sus mayores estaban reprimidos y que pasaban del sexo. Y ellos querían libertad, como he dicho antes. Pero ¿de dónde basan, dónde han sacado este deseo de libertad sexual estos jóvenes? Pues tenían tres pilares de influencia. El primer pilar es el mundo hippie. El mundo hippie que se había estado desarrollando desde principios de los 60, con la idea del amor libre, de las comunas, el verano del amor. Todo ese rollo de un amor sin ataduras, un amor sin rompiendo con lo establecido de las parejas y todas esas cosas. Y después, ya en un plano más intelectual, había dos intelectuales, ¿sí? Perdón por repetir la palabra. Uno entre ellos estaba Marcuse, que es un filósofo, un psicólogo, divulgador, que en sus obras desarrolló la idea de la sexualidad poliforma. Que eso suena muy bien, sexualidad poliforma, que es una sexualidad distinta a todo lo que se estaba pensando, rompiendo ataduras, como estoy diciendo. Y por otro lado, el otro, que era un señor que se llama Wilhelm Reich. Este Wilhelm Reich era un psicólogo y también divulgador. Era un poquito más gufo, ya entonces los que le gusta la guardilla, porque es el que inventó lo del orgón y la bioenergía, ¿vale? Pero escribió un libro, que es La Revolución Sexual, donde se hablaba de que se debería empezar a fomentar el uso del anticonceptivo, dar información sexual a los jóvenes. Incluso llegó a decir que había que hacer albergues sexuales donde se estrenaran a los jóvenes. Pero bueno, pero también habló, por ejemplo, de proteger a los menores, proteger su sexualidad. Pues bien, como digo, toda esta información, todos estos datos empezaron a crear un pozo en la juventud y a darle ese deseo de libertad sexual, a experimentar, ya digamos, a romper con las parejas monógamas, romper con esa idea de que la virginidad era algo bueno y puro. Y sobre todo con la idea de la sexualidad experimental. ¿Qué es sexualidad experimental? Orgías, la sexualidad con droga, y etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa? Esto suena muy bonito, sí, pero había un grave problema, por así decirlo, que en este mayo del 68 la libertad que se pedía era casi puramente masculina y heterosexual. Aunque sin duda este mayo del 68 impulsó a que empezara después los movimientos feministas y los movimientos homosexuales, pero lo que se pedía aquí sobre todo, y tú se ve en la foto, es masculino heterosexual. ¿Qué pasa? Que de esto, claro, surgieron, por ejemplo, el movimiento feminista empezó a surgir a partir de aquí, este deseo de libertad, surgieron toda la idea de el placer femenino, que antes eso, las mujeres no podían tener orgasmo, eso era del diablo. Y sobre todo la idea de preliminares se desarrolló en este mayo, más bien después, pero por ello. Claro, dice, si este mayo del 68 era puramente masculino y heterosexual, hay muchas críticas. La primera crítica es que, de la parte feminista se lanza esta crítica, es que, claro, el hombre usaba la excusa de que como la liberación sexual era lo mejor que se podía hacer, entonces las mujeres que eran más bien castas. Yo no te estoy, no digo castas, quizás no, sino más bien no descocadas, es que eran unas reprimidas. Estrechas, te dicen en el público. Sí, unas estrechas eran reprimidas, claro. Entonces, ¿cómo no va? ¿Cómo no vamos a follar los dos? Perdón por la presión. Sí, hay que liberar. Esa boca. Hay que liberalizarse, hay que estar, no hay que ser libre. Claro, eso se criticó mucho porque fue una presión también para las mujeres. Pero quizás el mayor problema de todos fue que fue una liberación sexual, pero no fue una liberación erótica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la sexualidad que se hablaba en el mayo del 68 era una sexualidad hedonista y basada simplemente en el placer. Como bien sabemos todos, el erotismo es una sexualidad con amor. Si la sexualidad que he dicho antes es la palabra fea que Javi me ha pegado, el erotismo, fornicar. El erotismo es hacer el amor, que es más bonito. Claro, todo otro problema gordo que hay, que es que la sexualidad del mayo del 68 se basaba en que los hombres somos seres racionales, o las mujeres, perdón, los seres humanos somos seres racionales, y que no nos cabreamos. Entonces, si este señor hace el amor con mi novia, yo no voy a tener ningún problema porque yo soy un hombre racional, libre, pero claro, al final hubo problemas. Llegaron a haber incluso famosas peleas en el mismo mayo del 68 de gente de que tú te has liado con mi novia, tú no, y todo esto en medio de la revolución. Fue bastante curioso. Y dime, Manu. ¿Tú te has liado con mi novia? Ahora, muchísimas gracias. ¿Tú te has liado con mi novia, tú no? O sea, ¿no liarte con mi novia? No. En plan, tú eres mi amigo porque no te has liado con mi novia. Ah, vale. Había entendido que el problema venía en que... No. ¿Qué pasa? ¿Que mi novia no te vale? Eso. No, ese no era el problema. El problema era el contrario, que le valía a todo el mundo. Vale, gracias. Claro, entonces, ¿qué dice? Ahora podéis estar pensando, ¿este tío está dejando por los suelos el mayo 68? No. Vamos a ver. Para llegar a un punto racional dentro de cualquier tipo de libertad, primero hay que llegar a un, eso decía un filósofo por allá por el siglo XIX, que había que llegar de un extremo al otro y después quedarse en el punto medio. Claro, veníamos, tened en cuenta que todos estos jóvenes venían de una sociedad muy, muy reprimida, donde no sé si habéis visto alguno la película Kinsey, que fue uno de los primeros sexólogos que empezó a estudiar de manera científica la sexualidad humana. Y ese hombre, porque estaba loco y era puramente científico, sino era raro que alguien se hubiera planteado la sexualidad como él. Pero era muy duro. Era muy duro los problemas que tenían las parejas recién casadas, los que tenían los jóvenes, las mujeres. Como he dicho antes, que eres tú muy heterosexual masculino, pero después dio libertad a las mujeres también. Claro. Aún no estaba asociada, como he dicho, a la idea de erotismo, pero gracias a esta libertad, a este cambio, a este romper con todo, el erotismo y la sexualidad se empezó a unir y ahora podemos tener la libertad sexual que afortunadamente todos tenemos, ¿verdad? Que se puedan casar las parejas homosexuales, que puedas tener relaciones antes prematrimoniales con tranquilidad, el acceso a métodos anticonceptivos. Pues todo esto es gracias a que unos locos empezaron a clamar por el amor libre en el mayo del 68. Y yo creo que voy a cortar para dejar a mis compañeros hablar un poquito también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Les Enfants de la Patrie por todo lo que nos han aportado. No sé qué sería de nosotros sin ellos. Sí, la verdad que no lo sé. Bueno. ¿Me presentáis o qué? ¿O qué? Yo me lo pido. Vale. ¿Puedo? Y con todos vosotros, recién llegado del hospital y con un 90% de batería, el experto en series, televisión, cine y el hombre más grande de esta sala comparado con el hermano casi, don Javier Marín. Muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, aplaudidme al final. Te queremos, Val Kilmer. Bueno, hoy vamos a hablar de ideas. Hoy vamos a hablar de estas ideas que salen de la mente. Y he dividido las ideas en tres partes. Ideas buenas, ideas malas e ideas extrañas que saldrán bien o no. Ideas buenas, lo primero. El hecho de que Josh Whedon, el creador de Buffy the Vampire Slayer, dirigiera Los Vengadores, fue una gran idea. Estamos todos de acuerdo, una gran película, muy divertida, nos gustó mucho a todos. El hecho de que nosotros tres nos juntáramos para hacer un podcast también fue una gran idea, para que saliera el podcast de Guapín, Caballero y Jaime Marín. Sus logros, por ejemplo, los Vengadores han recaudado más de $1,000 millones de recaudación y nosotros os habéis levantado temprano para vernos. Eso es, me parece a mí que es un gran logro. Bueno, vamos a hablar de malas y extrañas ideas, ¿vale? Ir preparando el cuerpo. En 1900, en la década de los 90... Me encanta tu guión, Javier Brin. Sí, es que no sé por dónde voy. Imaginaos que sois un productor de la década de los 90, ¿vale? Están triunfando grupos como U2, Oasis o Nirvana. Y tú dices, necesitamos darle una vuelta de tuerca al mundo de la música. Y te encuentras con alguien que es muy popular, que lo triunfa, que vende un montón de revistas, que siempre llena el aforo de todo lo que hace, ¿no? Y tú dices, ¿quién mejor que esta persona para grabar un disco, ¿no? Y entonces metes en un estudio de grabación a Donna Summer. No, a Donna Summer no. A la tonada de Toa, Toa, Toa, te necesito, Toa, como antes, a Jesús Lindubrique. Uy, casi. O sea, estamos en los 90, ¿vale? Dame el boli. Estamos en los 90. Estamos escuchando audios. Y tú tienes los santos bemoles de hacer que Jesús Lindubrique grabe un disco, ¿vale? Sorprendentemente no fue un éxito de ventas. ¿No? La gente lo ridiculizó y fue la comidilla durante todo aquel año y la gente se descojonaba. Dime, Manu. Lo difícil no fue que grabara, fue que vocalizara. Toa, toa, toa, necesito toa. No, decía toda. Toda. Sí, ¿toda? ¿Para cómo decía toda? Sí. Claro. Es que luego en los conciertos, una gira que yo vi yo en Benidorm, Es que la edición, ¿vale?, hace mucho. Bueno, seguimos en España. Corría el año 1999. Qué gran década tuvimos en los 90. Antena 3, esta cadena amiga, recupera a una artista de estas que marcaron época. Estaba más buena que nadie, era más guapa que nadie, cantaba mejor que nadie y tenía más carisma que nadie, ¿no? Pero así no lo recordáis la mayoría de vosotros porque sois muy jóvenes. La serie se llamaba Hada Madrina. Estaba protagonizada por Carmen Sevilla. Carmen Sevilla hacía de Hada Madrina. Tenía sus poderes y sus cosas. Tenía tensión sexual no resuelta con el gran Jesús Puente. Eso vende, por favor. Tenemos claro que eso vende. Imaginaos, en fin. Tienes en un lado de pantalla a Carmen Sevilla, en el otro Jesús Puente. ¡Que se vayan a la cama ya, por favor! O sea, ¿pero a qué estamos esperando? Pues tenía tensión sexual no resuelta y Carmen Sevilla cuidaba de los hijitos de Jesús Puente, haciendo de Hada Madrina con sus brillitos y sus poderes y sus cosas, y tú dices, que no puede ser más ridículo. La quiero en Blu-ray. Yo quiero esa serie en Blu-ray, pero por favor, ¿no? Para sorpresa de todos nosotros, no tuvo éxito de audiencia, no me pregunto por qué, ¿vale? Fue relegada a la madrugada y no he podido encontrar ninguno de los 10 episodios en YouTube, cosa que me produciría gran regocijo a día de hoy. Una pena. Beso para Carmen Sevilla, que sé que nos escucha. Una idea extraña que suele funcionar es añadir cazavampiros al final del título, ¿vale? Tenemos próximamente Abraham Lincoln cazavampiros. Yo creo que triunfará. Yo seré el primero que esté en el cine para verlo, porque tiene que molar. En fin, con el sombrero, estoy seguro que el sombrero se lo clavará en el pecho algún vampiro. Seguro que mola. Tenemos esa gran cinta de la serie B, que es Jesucristo Cazavampiros. ¡Buah! ¡Bravo! Obra maestra de la serie B, que yo recomiendo fervientemente que por favor la busquéis. Yo no me he reído más en mi vida que viendo esa película. Tenemos grandes momentos como Jesucristo y la batalla contra los ateos, ¿vale? Imaginaos, aparece un coche. ¡Uy! Todos quietos. Aparece un coche y se bajan dos personas vestidas de negro con una pinta muy, muy chunga, gafas de sol, como muy pastillera de los finales de los 90 también, y le dicen, hola Jesús, nosotros sabemos quién eres tú, pero tú no sabes quiénes somos nosotros, porque somos los ateos y nunca hemos hablado contigo. Y Jesús dice, haz así, postura de karate y dice aquello de: es la hora de las conversiones. Y empieza a repartir leña, empiezan a salir ateos por todas partes, pega un puñetazo y arrastra a 15 ateos, que desde el coche parece un coche de payaso porque empiezan a salir ateos. ¡Venga, venga, venga, ateos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Además, son como... O sea, ¿de dónde sale tanto ateo? Además estaban repetidos porque eran el mismo siempre. Era repetido pero con peinado por flequillo para el otro lado. Para que no se notara. Dime, Manu, ¿tenías algo? Sí, que yo también era ateo, pero yo me negué a salir en aquella escena, lo advierto, ¿eh? Fue muy duro. Es que tú lo hubieras podido a Jesucristo. Que Jesucristo, claro, es un tío que al principio sale con su toga y con su melenita y su... Vamos, la Jesucristo de toda la vida, pero luego sería incómodo y los de producción decidieron y dicen: mira, te vamos a afeitar, te vamos a pelar. Pues total, ya te hemos presentado como Jesucristo, ya... Total, cazas vampiros. Y el pendiente también, no te olvides. Tenía un pendientito, era un tío un montón de chungo. O sea, es una gran película. Ahora, yo tengo... O sea, estoy trabajando en la tercera parte de la trilogía biográfica sobre Jesulín Guapín. Hola. Jesulín Guapín cazavampiros, efectivamente. De narro sus aventuras contra los vampiros. Y además cuento cuando se tiró un par de gemelas y pilotó a una avioneta en mitad de una tormenta por el Amazonas. Ese es Jesulín Guapín, aquí donde lo veis. Es verdad, me lo contaste el otro día. Doy fe. Como me lo contaste, tiene que ser verdad, porque tú no mientes. Porque no me acuerdo. Hablas de historia, eso tiene que ser historia. Bueno, vámonos, crucemos el charco definitivamente. Y vamos a hablar de un poco de televisión americana, ¿vale? Que es como mi especialidad. Imaginaos, ¿no? Una serie. Un tío, un productor, dice: ¡yo, se me ha ocurrido una cosa! ¡Madre mía, madre mía! Y lo peor es que lo lleva a una cadena, lo vendió y esto lo llegaron a emitir. Un trío de neandertales que vivía en California, Estados Unidos, y hacía vida de persona normal de toda la vida, pero con los rasgos, la barba, los pelos, la frente ancha de los neandertales. Pero luego se vestían normal, uno trabajaba presentando el tiempo, otro era publicista o algo así, y tú dices: ¿y con esto qué me estás intentando vender? Porque yo no lo entiendo. O sea, The Cavemen, Los Hombres de las Cavernas, se estrenó en 2007 y no fue hace tanto. Y duró como al tercer episodio, lo cancelaron y la serie no tenía más, como que eran hombres de las cavernas que hacían su vida normal. Iban a por el pan. Salían por la noche, iban por los bares, dime, Jesús. Curiosamente, a lo mejor está relacionado con eso, pero en el 2005, por así, hubo una gran exposición del neandertal, y había uno de los neandertales a tamaño natural, vestido de traje y chaqueta, para decir: vosotros si lo vierais por la calle lo diferenciaríais. A lo mejor está relacionado con eso. El ya sabemos fue dónde estuvo el guionista y creador de esta serie. Bueno, pues la serie no tenía nada más que es que hacían chistes sobre hoy. ¿Qué antiguos somos neandertales? ¿Qué me estás contando? Pero que esto no sirve para nadie, mi man. Es parecido a lo de Hada Madrina, ¿no? Con Carmen Sevilla. También mismos rasgos y tal, y la misma época. Misma época. Vienen de lo mismo. Totalmente. Y yo quiero saber, ¿ligaban en la serie? O sea, ¿ligaban a lo de ahora o a lo de antes? ¿Golpe con porra y te llevo a casa? O lo digo porque a lo mejor me interesa. Pues en YouTube está. Ah, va, me lo busco. Está en YouTube, como hay 8 episodios. ¿8 episodios? 8 episodios se llegaron a grabar. Yo veo al protagonista: mamá, hoy he dicho unga, unga, en la serie, no sé, algo así. Seguimos en Estados Unidos y nos vamos a la que está en el ranking de las peores películas según IMDb. O sea, Super Babies, ¿vale? Es la segunda parte de Baby Geniuses, que sería como los bebés genios. La primera parte iba de unos bebés que eran científicos, iban con su patita y todo, y tú dirás: pues mira, vale, ¿sabes? No sé qué me estás contando más. La segunda parte, estos bebés en unas probetas, que eran unos superpoderes, ¿vale? Y cosas. Y tenemos a Brain Boy, el bebé que es muy listo, que era capaz de multiplicar 2 por 3 y decir 6. Tenemos al bebé Coraje, que era un tío muy valiente y que le decían: tú no tienes huevos, yo voy. Luego teníamos a... esto lo he traducido, ¿vale? El chico que vota. Era Bouncing Boy, el chico que vota. ¿Qué es el chico que vota? Que a mí me parece el mejor personaje de esta película. Imaginaos una pelota, la pelota esta de Toy Story de la estrella, con brazos y piernas de bebé, de unos 9 meses o un año, una cosa así. Eso eran los bebés. Iba votando por la película atacando a los malos. Y tú dices: pero tío, por favor, ¿Qué se te va a quedar a mitad de la carretera y van a venir tus amigos? ¿Los van a atropellar? Que esto es malo, no lo veo, ¿vale? Y tenemos a Cupid Girl. Cupid Girl era un bebé, era una chica muy mona, de año y medio también, una cosa así, con alitas, cuyo poder era que la gente se enamorara. Y tenemos momentos tan cómicos como que hace, le tira una flecha a dos hombres y se enamoran los dos hombres porque el amor homosexual siempre fue muy gracioso en cine. Hola. Si tenéis huevos, la veis. O sea, a ver si os atrevéis. Al final voy a acabar con la mejor película del ranking, ¿vale? Vale, 2005. En la década de los 90 otra vez, tuvimos La Máscara, que disparó la carrera de Jim Carrey. A mano le gusta mucho. Y nos hizo ver a la belleza que era Cameron Díaz. Y ahora tengo una pregunta. ¿Por qué Cameron Díaz nunca volvió a estar buena como allí? ¿Por qué no fue tan guapa como era en La Máscara? ¿Qué le pasó? Porque hace un CGI, no era de verdad ella. Estaba hecha por ordenador. Era muy guapa, ¿qué ha pasado? Bueno, pues La Máscara, si no recuerdo mal, tiene que ser en 95, una cosa así. Pues 93. Una década... 93. 93, qué peor problema. Me lo pones. 12 años después, estaría un hombre en su sofá viendo La Máscara y dice, mira qué guapa Cameron Díaz, ¿no? ¿Por qué nunca ha sido tan guapa otra vez? Se lo preguntaba, porque nos lo hemos preguntado todos, y dijo, La Máscara tuvo su serie de animación y llevamos en la segunda parte. Fue a su amigo, el gordito, y le dijo, gordito, vamos a hacer la segunda parte de La Máscara. Hey. Y el gordito dijo, y yo, venga, ¿no? Nos encontramos, la situación es la siguiente. Un hombre tiene la máscara, está casado con su señora y procrean y tienen un hijo que tiene como los genes de la máscara ya per se. Está hecho por ordenador y va haciendo aventurillas y va liándola por ahí por toda la película junto con el perro Odie, que también lleva la máscara, que va pues liándola por Nueva York, que es lo que suelen hacer las máscaras. Pero lo mejor de esta película es que aparte de que estos dos personajillos regular hechos regulares y cosas así, Loki, el dios escandinavo, los va persiguiendo. En plan, y yo, eres un dios, tío. O sea, vas persiguiendo a un bebé y un perro y no los cazas. Situaciones ridículas y otra de las peores recaudaciones de Hollywood en la historia. Manu, ¿tienes algo que decirme? Dos cosas. Primero, la traducción del nombre fue genial. Aquí se llamó La Máscara 2. Pero en realidad se llamaba El Hijo de la Máscara. The Song of Mask. Y esto me avergüenza decirlo. Cuando trabajé en el cine, yo soy o he sido proyeccionista de cine, yo proyecté esa película, la he visto 9 veces completa. Y aquí sigue el tío, miradlo. Te puedo decir que La Máscara los persigue Loki porque es la máscara de Loki. Y que el actor, además, es el que hace de rondador nocturno en X-Men. Es Alan Cumming, que hace un gran personaje en The Good Wife, en serio. Estoy a punto de llorar. No debía haber dicho esto. Adiós, mi credibilidad. Bueno, seguimos en Estados Unidos, 2008. ¿Qué pasa si pones a gente, a estrellas, perdón, gente no, estrellas de Hollywood, como Freddie Prinze Jr., protagonista de Aún sé lo que hicisteis el último verano. Mismo. A Jennifer Love Hewitt, protagonista de Entre Ted Fantasmas. Y sé lo que hicisteis. También. Y sé lo que hicisteis el último verano. Y al gran Val Kilmer. ¡Oma! Bravo. A doblar una película de animación de una civilización extraña donde tienen que salvar a su civilización y son seres extraños, ¿no? Que el productor dijo, qué mejores estrellas que estos tres, ¿no? Para protagonizar esta película. Hace una película que se llama Delgo. ¿Vosotros la habéis visto? ¿Qué? Nadie la ha visto. O sea, recaudó $500,000 costando como... Imaginaos lo que cuesta esto, muchísimo más. Y es, en la historia del cine, la película de peor recaudación de la historia. Pobre Val Kilmer, colega de siempre. Es una lástima. Y para finalizar, quiero hablar de Titanic, ¿no? Que se me ha perdido, ¿no? Aquí. Qué gran idea, ¿no? De James Cameron. En plan, yo voy a poner barco, vamos a bajar y vamos a documentarnos muy bien, ¿no? James Cameron se llevó mucho dinero, muchos Oscar, y esta película nos ha dejado grandes frases y momentos para la historia, como soy el rey del mundo o gorda, apártate que cabe en la tabla, ¿no? Pues ahora llegamos al brillante grupo de guionistas que dijo: y yo, Titanic en verdad lo ha petado, ¿no? En verdad ha tenido un gran éxito en el cine. ¿Y si hacemos una película de dibujito? O sea, dibujito. Titanic, barco, mil y pico muertos. Una de las mayores tragedias en la historia de la humanidad. Y una película de dibujo animado, sí, sí, sí. Vamos a meterle ratones que hablan y bailan y se enamoran, no sé cuánto. Y tú estás viendo la película de animación y estás viendo a los ratoncitos y yo, qué monos son, ¿no? Mira qué gracioso. Mira ese que ha robado una frutita. Y tú dices, y en verdad se van a morir al final de la película. Y yo, lo están viendo niños, que se van a morir. Que esto es muy trágico. Todos estos ratoncitos que estáis viendo, no os encariñéis con ellos. Van a acabar en el fondo del Atlántico. No, no, no, no. Está considerada como la peor película, según IMDb. Dime, Manu. Que probablemente solamente hubiera empeorado si hubieras metido americanos. Porque el Titanic se hubiera hundido igual, pero sus corazones habrían ganado. Véase la película Pearl Harbor como ejemplo. Ellos perdieron, pero en la película parece que ganan. ¡Tenemos muerto! Pero agitamos banderitas y somos felices. Bueno, y para finalizar, yo creo que esta película de animación de Titanic abre las puertas para las siguientes películas de animación. Auschwitz, la película animada, y World Trade Center, una aventura en las alturas. Yo creo que es lo siguiente y se estrenará directamente en Blu-ray. Americanos. Y nada, espero que tengáis los santos huevos de ver alguna de las películas que os he recomendado mientras escucháis a Sulín Dubrique. Espero que os haya gustado. Y ahora, una persona que jugando al Tekken 3 se vestía como Xiao Yu. Manu Caballero. Bueno, yo tengo una preguntita antes de nada. ¿Cómo vamos de tiempo? 10 minutos. Bueno, voy a tener que volar. Vamos a ver, como además queda poco tiempo, voy a sacrificar prácticamente toda mi sección y voy a hacer una parodia de Jesús y voy a hacer un poco de Javi Marín también, pero hablando de lo mío, ¿vale? Así que, para todos los que habéis venido a no escuchar hablar de videojuegos, felicidades. No voy a hablar de videojuegos. Cara de sorpresa, sí lo sé, esto es imposible, pero voy a hablar de historia y libros sobre videojuegos, que no son videojuegos en el fondo, ¿de acuerdo? Bueno, pues solamente voy a recomendar un libro fácil de encontrar, algo muy actual, y que además me recomendaron los oyentes del podcast, que se llama Ready Player One, o listo, el jugador 1, escrito por el señor Ernest Cline, que no me preguntéis quién es porque en su casa tampoco lo conocen, o sea, es guionista de una película llamada Fanboys y poco más, pero que digamos que ha reunido en un solo libro tres cosas muy importantes, que son a todos los que nacimos en la época de los 80, la música, las series y los videojuegos en un libro con una temática, digamos que muy actual, entre comillas, como es, y así de camino ya enlazo y hablo un poco del libro, como es la crisis en la que, si no recuerdo mal, es el año 2045 y por culpa de la crisis el mundo se ha ido a tomar por saco. Y prácticamente todo el mundo vive en un mundo paralelo, en un mundo muy a lo Minecraft, es decir, en algo que creas y que vives tú, llamado Oasis, en el que todo es más feliz, porque puedes hacer prácticamente lo que quieras. Digo prácticamente porque se mueve por dinero, necesitas dinero real, y aunque seas pobre en la vida real, si eres pobre en un país imaginario o en un mundo imaginario, pero grande, fuerte y atractivo, oye, la cosa tira por otro lado. Entonces, el creador de este Oasis, de este juego interactivo, muere y deja un legado un tanto curioso. Él deja una misión que es encontrar un huevo de Pascua, y aquí es donde voy a hablar un poco como Javi, es decir, voy a hacer una listita, en el que, y ahora explicaré qué es un huevo de Pascua, si alguien descubre qué es esto, este secreto que esconde este juego, va a recibir una cantidad de dinero tan grande que no va a tener que trabajar ni de verdad ni de mentira al resto de su vida. Entonces, y ahora es cuando enlazo un poco. Voy a explicaros qué es un huevo de Pascua, voy a hablaros un poco de lo que es la historia de los videojuegos, pero muy cortito, y os dejo esa recomendación para que lo disfrutéis, este Ready Player One, que ya digo que cualquiera que tenga, aunque sea un interés por un misterio, lo va a tener ahí, o quiera recordar a grupos clásicos o series, lo va a disfrutar como poco. Y lo digo de forma personal porque lo estoy disfrutando. Lo del huevo de Pascua lo dejo un pelín aparcado porque para explicarlo tengo que hablar de Atari. Supongo que la mayoría por edad conoceréis la compañía Atari. De todas formas, quien no la conozca, decir que es una compañía o considerada la precursora de las compañías de videojuegos, nacida de la mano de Noah Bushnell y de Ted Dabney en 1972, y decir que es eso, es la creadora de los videojuegos tanto a nivel de recreativa, de esa de echar moneditas con su máquina Pong, que es la típica dos paletitas y el cubista, ¡eh, cómo mola! ¿Vale? Ahí va Javi me haciendo un poco el Pong. ¿Al del Pong? Bueno, es más que el Pong, que es Arancha Sánchez Vicario bailando heavy. Pero bueno, la cosa está en que, aparte de eso, también creó una serie de máquinas, de máquinas caseras, la Atari 2600, que muchos la recordaréis, en la que tenían la gran cualidad de tener a un grupo de programadores fijos y decir que si tú programabas para Atari, no eras un programador de Atari, eras Atari. Es decir, hablamos de una compañía titánica que fue comprada en el año 76, perdón, por la Warner. Sí, la Warner. Y que en el año 79, Warner Bros. Conseguía un tercio de sus ganancias solo con la empresa Atari. Es decir, que ni la música ni el cine le daba tantos beneficios directos como eran los videojuegos. Bueno, pues resulta que en esa época, ya digo que si programabas para Atari, tú hacías juegos solo y exclusivamente para Atari, no tenías derecho ni siquiera a firmarlo ni a quejarte, porque ya que te pagaban para ello tenías que trabajar. Y hubo alguien que decidió rebelarse. Había dos formas de rebelarse en aquellos momentos. Como nos ha contado Jesús muchas veces, una forma de decir, oye, ahí os quedáis, me voy, que os den por taco y hago mi propia compañía de videojuegos con casinos y furcias. Eso lo hizo el señor, un señor, porque me pongo a buscar nombre ahora me muero, más que nada porque lo tengo medio perdido, pero un señor que creó una empresa llamada Activision, que muchos la conoceréis porque es una gran third party, una empresa que desarrolla para muchas otras empresas. Pero hubo alguien en Atari que decidió hacerlo de una forma muy diferente y crear, y ahora sí lo voy a explicar, el primer huevo de Pascua. Un nombre que tal vez no suene de nada, Warren Robinet, fue un señor que creó el primer gran juego de aventuras para Atari. Un juego de aventura de esos de los que ahora los más jóvenes conocéis como Skyrim, un RPG, un juego de rol. Oye, soy un gran soldado o soy un aventurero que decide luchar contra dragones. Pues en el año 79, Warren Robinet creó un cuadradito con una llave que luchaba contra patos. Bueno, él decía que era dragones, pero tú veías que era un pato oficialmente. Abría la boca y decía, ¡ah! Y decía pato. Pues ese señor creó un juego que vendió 1 millón de unidades en el año 79, que hizo que Atari entrase en un mundo diferente en el que podías echar horas y horas luchando contra murciélagos y dragones, pero que no le dejaron ni siquiera firmar. Alguien que pasaría a los anales de la historia o no, si no hacía algo para remediarlo. Y creó eso, un huevo de Pascua, un secreto dentro de un juego, algo que te hacía darle más vueltas a algo muy sencillo a priori y que él hizo de una forma muy sencilla, entre comillas. Él creó una habitación entre tanto laberinto, un pequeño píxel, que es ese cuadradito chiquitín que forman otros muchos grandes personajes, y un cuadradito pequeñín gris en una habitación se convirtió en un maravilloso secreto que aquel que conseguía desvelarlo encontraba en grandes letras parpadeantes, creado por Warren Robinet. Una forma de entrar en la historia de los videojuegos que se le ocurrió escuchando a los Beatles, es decir, que ni siquiera fue idea suya, con aquel Buddy Paul. Jesús me da la razón. Yo enterré a Paul. Se escuchaba dándole para atrás una canción de los Beatles. Que decían que Paul había muerto en el 63, creo que fue, en un accidente de coche, y que se habían buscado un clon de él. Pues incluso los Beatles llegaron a inspirar a alguien como Warren Robinet. Y nombro a Warren Robinet por crear algo dentro de algo que me apasiona, como son los videojuegos, que son los secretos. Me gusta mucho ser curioso y buscarlo. Y porque a la vez Warren Robinet inspira al señor Ernest Cline a escribir Ready Player One, lo nombra en sus primeras páginas y nos deja entrever cómo ese libro además debe de tener un huevo de Pascua oculto que no solo vas a descubrir leyendo, sino que tal vez descubra disfrutando de la lectura. Entonces, ya tendríamos dos cositas que había dicho. Uno es un glosario explicado un poco qué es un huevo de Pascua y qué es una third party. un poco de historia, hablando de Atari. Y ahora me falta hacer lo que a mí me gusta, que es hablar de videojuegos y decir que... Perdón, Javi. ¿Cómo era el huevo de Pascua que metieron? Lo he dicho, coges un píxel pequeñito, te lo llevas a una habitación que tú habías encontrado y que no veías que había nada. Utilizabas ese píxel en una pared, ponías un puente que tenías, atravesabas a una pared oculta, bajabas y encontrabas en letras parpadeantes. Creado por Warren Robinet. Lo mejor, muy facilillo de encontrar. Lo mejor es que lo hizo, y eso casi se me olvida, lo hizo de forma... sin decírselo a nadie. El juego se publicó, la gente lo encontró, y en vez de echarlo, alguien se rió y dijo, mira, un huevo de Pascua. ¡Ay, qué bien, eh! ¡Ay, qué bien! También quisieron encontrarlo, quisieron corregirlo, y la persona encargada dijo, si lo encuentro y lo corrijo, pondré corregido por... ¿Sabes? Porque él también quería... Era la cosa. Y entonces, como ya digo, hablar de videojuegos y voy rapidito, y es que podéis encontrar en videojuegos actuales, por ejemplo, Causa Justa 2, voy a hablar en castellano de los nombres que voy... Huevos de Pascuas dedicados a series como Perdidos, podéis encontrar La Escotilla, El Humo Negro. Podéis encontrar huevos de Pascuas muy raros como en Saints Row 2, que vas con tu moto de agua y aparece un gigante o gigantesco conejo rosa flotando en medio del agua. O gente misteriosa que te mira desde el filito de Super Mario Galaxy en una pantalla y a ti te entra el mal rollo de me están mirando. Dime. Pixar, la compañía de animación, pone en todas y cada una de sus películas huevos de Pascua de el resto de las películas. Así, en Toy Story 3 podemos ver, por ejemplo, a la niña de monstruos S.A. crecidita, y en Monstruos podemos ver a un Buzz Lightyear, si no recuerdo mal, a un Woody o algo así. En todas hay algo. Sí, en todas las películas tienen en común la nave de reparto de la pizzería espacial, en todas aparece. En todas aparece la... Y ahora es cuando, dentro de mi sección de historia, mi sección de vocabulario y mi sección de videojuegos, intento ser un poco más interactivo y decir que para descubrir un huevo de Pascua tan solo hay que hacer algo en algún momento concreto. Y si yo, por ejemplo, hiciera ahora mismo así, ¿alguien haría algo? Saltar. Venga. ¿Alguien que tenga la oportunidad? Vale, tengo dos, tres, si hace falta. Y como en los huevos de Pascua hay recompensa... Regalito. Vuestra recompensa por haber saltado. ¡Ah! ¡Habéis saltado! Una por aquí. Una taza para usted. ¿Habéis saltado? Era el huevo que de Pascua. No sabéis de la vida. Y ahora mismo no seré Warren Robinet, no habré pasado a los anales de la historia del videojuego, pero acabo de pasar a los anales de la historia del podcast como el primer podcast con huevo de Pascua de la historia. Termino mi sección y termino casi el podcast diciendo que os iba a hablar del último gran huevo de Pascua que he descubierto. ¿El izquierdo? Casi, de Pascua, ese es de Pascual, ese es otro, ¿vale? Que tal vez para muchos de los que estéis aquí conozcáis, porque es un juego del que se suele hablar, y más ahora desde hace un par de días, que es Diablo 3. Y decir que en Diablo 3, en el último gran juego que ha aparecido, también tenéis un huevo de Pascua, que paso a resumir de una forma muy rápida. Porque si os digo que tenéis que fabricar un bastón usando una seta negra de la catedral del nivel 1 en el primer acto, obtener un Shinbone of Lericon Manor en el acto primero, conseguir un arco iris líquido en la cueva misteriosa, en el cofre misterioso de Van, en el acto segundo, comprar una campana de Witch que nos venden los mercaderes de la ciudad en el acto segundo, lograr la gema de piedra de Gilbert enchildada en las cavernas heladas en el acto tercero y viajar ahí a Azul en el acto cuarto. Muy sencillo, ¿eh? Yo de esto me acuerdo. Os diréis que disfrutaréis de un huevo de Pascua muy particular porque entraréis en un mundo de... pequeños ponis y osos amorosos que intentarán despedazaros. Intentadlo en casa. Seguro que lo disfrutáis. Señores, muchas gracias por haberme dejado este ratito. Y desde aquí mi pequeño homenaje a la historia, al glosario y al mundo friki y a los videojuegos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que habéis venido y nos habéis escuchado, y muchas gracias a los que estáis a través de la onda herciana escuchándonos, y sobre todo a Radio Postcastellano por estar aquí dándolo todo. Muchas gracias a todos y escuchad el podcast de Guapín, Caballero y Javi Marín. Estás escuchando Radio Podcast. En directo en las segundas jornadas andaluzas de podcasting desde el Centro Cívico Las Sirenas. Sí, ya está. Desde el corazón de Sevilla, en directo en las JPod 12, desde el Centro Cívico Las Sirenas de Sevilla. ¡Ey!